hacer una reflexión sobre el sistema económico. No sé, estamos en época de pandemia, así que los invito a hacer este tipo de reflexiones, a ver qué podemos llegar, a dónde podemos llegar, qué conclusiones podemos sacar. Y pensemos en este sistema económico, ese contra el que tanto quiso luchar Marx, que finalmente encontró su enemigo acérrimo, o al menos eso creo yo. Y no fue la guerra, ni la miseria humana, ni siquiera esta pandemia. Su enemigo más poderoso fue la infinidad. Hace un tiempo la revolución industrial se encendió gracias a que las fábricas ya no dependían del esfuerzo humano para funcionar, sino de este novedoso carbón. La combustión de ese mineral fue el secreto de la producción en serial, de cosas con las que la humanidad había vivido sin necesitar, pero de repente eran esenciales en una casa. Y ese carbón pasamos al petróleo, digo, fue mejorando, también llegamos a la revolución nuclear, digamos. Pero siempre con una filosofía productiva que no pensaba en el futuro, que no hacía Claro, sustentabilidad o ese tipo de palabras, no existían. Entonces, aquellos que poseyeran ese recurso, limitado por supuesto, iban a ser los dueños de la economía. Y aparecieron los New Rich, esa Norteamérica liderada por Rockefeller y sus amigos políticos, que destronaba a los reyes europeos que gobernaban por la gloria de Dios, por un mandato divino. Un sistema económico que centralizaba las riquezas del mundo por un Estado en teoría meritocrático, porque ya no se basaba en una herencia de sangre, en la autoridad noble europea, de la nobleza europea, sino en la posesión del combustible. El capitalismo aparecía con una promesa de redistribuir, pero fue solo un cambio de dueños. No se generaba, no gobernaba el que congregaba gente, sino el que tuviera recursos. Aparecieron ricos que fueron concentrando todo y pobres que se iban cayendo a una clase media exigida por una sociedad de consumo cada vez más exigente. Aparecieron ricos que fueron concentrando todo y pobres que se iban cayendo de una clase media exigida por una sociedad de consumo que cada vez te exige más, que cada vez necesitas más para estar en ese estándar de vida, que cada vez te pide más de vos y vos no le podés dar más. Entonces, esta promesa de la democracia iba demostrando su trampa y el mundo volvió a dividirse. Ya no con imperios como antes, pero con superpotencias que se dividían el mundo. Estados Unidos, con una América a su servicio y una Europa asociada, que siempre un poco lo sigue. Rusia, con un Medio Oriente detenido en el tiempo. Y China apostando por un mercado oriental que puja por un crecimiento sostenido y generalizado basado en el orden. Basado en la espiritualidad, pero en el orden. Y hasta que un día apareció Internet, como el primer enemigo filosófico de este modelo. De repente apareció una plataforma inabarcable donde ya no podía haber aliados o eje del mal que se dividieran el territorio en un palacio de Versalles. Empezamos a tener todos acceso a las mismas oportunidades sin límites de recursos, porque Internet aparecía como una cosa virtual, como algo que no tenía límites. Entonces aparecía por primera vez este enemigo, la infinidad. El capitalismo, como la administración de recursos finitos en base a la capacidad productiva, empezaba a caerse, porque no había afinidad. Pero ellos fueron rápidos, y enseguida se creó el Silicon Valley en Estados Unidos. En China inventaron un comunismo de libre mercado, proponiendo un aislamiento raro basado en un mercado interno autosustentable de miles de millones de personas. Bueno, y en Rusia nació Putin. Entonces el sistema, de alguna forma, supo absorber el fenómeno. No pasó a mayores, no cayó, no lo derribó. Internet fue una herramienta más de este capitalismo. Pero la conciencia social no se pudo conquistar. Empezábamos a pensar, empezábamos a ser conscientes de que teníamos las mismas herramientas que todos. Ni siquiera el miedo del 9-11 lo pudo hacer. Entonces empezó y sigue empezando el paradigma de la infinidad. Porque después la naturaleza, la que siempre estuvo ahí, nos iba a dar una clave más. Sus recursos infinitos le darían otra batalla al capitalismo. Y ya esta no es filosófica, ¿eh? Ya esta es material. Es una inyección de energía solar, eólica, geotérmica, que ahora sí iba a distribuir equitativamente las potencialidades. Porque todos íbamos a tener acceso a ellas, porque todos teníamos las mismas posibilidades de tener acceso a esas energías, que encima son renovables, que nunca se acaban, que nunca termina. ¿Qué pasa con este sistema que distribuye algo que es limitado, algo que es finito, cuando le metes algo que es infinito? algo que nunca se va a acabar, algo que no se puede acumular en cuentas bancarias. Entonces, esta idea de ya no habrá una cantidad finita de recursos para acumular en la punta de una pirámide se junta con la idea de que no hay un territorio para controlar porque Internet abarca un territorio superior y abarca un territorio que abarca el territorio. Entonces, la expansión de nuestra sapiencia en un mundo virtual tan vasto como lo puede ser nuestra imaginación, todo lo que imaginemos es posible. Y la capacidad infinita de producir con igualdad de condiciones, porque el sol brilla en todo el mundo, el viento sopla en todo el mundo. Estas cosas vienen a romper un sistema que había superado sus propias crisis, que había generado crisis y las había superado. Pero ahora, ¿qué había para controlar? Pensemos, hagamos un poco de historia. Hubo un feudalismo que se basó en el control de las personas. O sea, las personas en ese momento eran el combustible de la industria, si es que había industria, ¿no? Pero pensemos, para hacer un castillo había que tener esclavos, plebeyos o indígenas sosegados por un ejército privado, un ejército que también era nuestro, si éramos feudales, ¿no? Un sistema que creció y mutó a un imperialismo que ya no solo conquistaba personas, sino ahora territorios y recursos. Y así se formaban los esbozos de países. Así fue como con esta idea se trató de conquistar América. Y el mapa mundial se empezó a disputar en guerras. Hasta que los recursos empezaban a rendir con mayor productividad y el mundo era tan amplio que se volvió imposible de controlar. Entonces las colonias, que eran los que tenían los recursos en definitiva, entendieron que no necesitaban de sus dueños, que no necesitaban dueños y podían independizarse. Entonces el imperialismo empezó a caer. Y el mundo teóricamente quedó equilibrado. Pero este mundo teóricamente equilibrado empezó a exigir más, porque creció la población. Crecía la conciencia de la población. Y creció la exigencia por democratizar las oportunidades. O sea, empezamos a pensar que todos tenemos derechos a acceder a lo mismo porque somos todos iguales. Ya no hay una nobleza, ya no hay un feudalismo, ya no hay alguien que merece tener más y todos tenemos, o que a través de la fuerza nos hace creer que merece más. Ahora todos tenemos derecho a lo mismo. Ah, algo que llevó mucho tiempo. Entonces ya no alcanzaba con la mano de obra humana para producir todo lo que necesitábamos producir. La mano de obra humana quedaba corta, no era eficiente. Entonces se encendió el carbón finalmente y apareció el caucho. Después mutamos al petróleo con los autos que volaban, esos que se les decía aviones. Un mundo que lo encendía un combustible que si bien sobraba, todos sabíamos que no se plantaba y se cosechaba anualmente como el maíz. Que ni siquiera se reproducía como el ser humano cada 9 meses. Que ni siquiera se reproducía como el ser humano. Ese recurso había que poseerlo entonces si se pretendía tener poder. Para eso había que inventar un sistema que lo abarcara y entonces nació el capitalismo. Un sistema basado en el paradigma de la finidad, porque es esta idea de repartir entre las personas que estamos, que somos un grupo determinado, un recurso que es finito. Entonces el paradigma, un paradigma que empezó a caer, un paradigma que empezó a caer cuando apareció el Internet y las energías renovables. Ambos aún en ascenso, así que paciencia para esto que planteo falta, ¿no? Pero entonces, cuando pase, cuando lleguemos a eso, la producción ya no será prohibitiva de quien pueda pagar por el petróleo, y el poder no será de quien tenga los derechos sobre el petróleo, sino que todos accederemos por igual. En breve, si todo sale bien, vamos a llegar a ese mundo de iguales, que hasta ahora era solo un mito, que hasta ahora solo era una postura política, porque no somos todos iguales, porque se distribuye distinto, porque se distribuye mal, porque hay una meritocracia que es mentira. Pero ahora sí, porque los recursos están ahí para ir a buscarlos. Entonces, ¿qué queda? Quedan las ideas. Será más poderoso si la palabra poder sigue existiendo. Aquel que sepa lo que tiene que hacer con los recursos. No aquel que los administre con muchos secretarios y anillos de oro que los hace besar como padrino. El arte nos va a salvar. Y el arte nos va a salvar. Porque el desahucio que eso nos va a generar, esa idea de infinidad que no podemos abarcar, todo eso es desahucio, porque vamos a tener esta idea de todo lo podemos conquistar, pero a la vez no podemos conquistar nada, porque necesitamos entendernos a nosotros mismos antes de poder conquistar algo, antes de poder de crear algo, antes de poder crear algo, tenemos que saber quiénes somos. Entonces ese arte nos va a alivianar. Un arte que nos interpele, que nos haga pensar, que nos ayude a encontrarle sentido a todo o empezar a entender que nada tiene sentido, que también es una posibilidad. Entonces no va a haber un orden estabilizador porque no va a haber límites que abarcar, no va a haber límites a las posibilidades, a la creación, al pensar, ni siquiera límites a la producción. Y seguramente haya enfrentamientos, obvio, ¿no? Entonces, no, cosa no quita la otra. Pero ya no de esos propios de la competencia para la división, sino de esos que pujan por ampliar el horizonte, que se libran contra las posibilidades del destino y no contra el vecino que molesta. Porque el vecino no molesta. El vecino no está ocupando el lugar que yo podría estar ocupando. No miremos más al otro con envidia. Enfoquémonos en el vacío que podemos generar. No miremos más al otro con envidia. Enfoquémonos en el vacío que podemos seguir ampliando. Porque como decía, el otro no ocupa un lugar que nosotros podemos estar ocupando. El otro tiene un lugar y yo tengo que buscarme un lugar nuevo. Correr el horizonte. Correr el límite. Y encontrar mi lugar. Porque finalmente, se acabaron los límites. Basta de creer que el sol gira alrededor de la Tierra como se creía en un momento. Basta de creer que la Tierra gira alrededor del sol cuando empezamos a creer que no éramos tan importantes. Ahora llegamos a una forma de pensar en la que todo gira en torno a lo que querramos que gire. Esta es una búsqueda infinita que se llama vivir. Vivir sin molestar, vivir sin limitar. Vivir en la expansión, vivir en la infinidad. Bienvenidos al paradigma de la infinidad, donde ya todo es posible, donde todo está por descubrirse, en la que le ganamos a ese sistema que nos oprimía, pero le vamos a ganar en la medida que nos entendamos, en la medida que podemos crear, en la medida que creamos o que entendamos que ya se democratiza todo. Y esta es la democracia real, la democracia en la que todos tenemos acceso a todo. Y dependerá de cómo lo usemos, dependerá de nuestra capacidad, dependerá de las ganas que tengamos de hacerlo. De todo eso dependerá a dónde lleguemos. Como humanidad, no me gusta el mensaje apocalíptico de que todo se termina. Me gusta el mensaje esperanzador de que vamos a algo mucho más superior. De que sí, sí llegamos al límite de lo que tenemos. Pero porque encontramos un no límite nuevo, encontramos un lugar nuevo para conquistar. Entonces basta, como decía, no gira el sol alrededor de la Tierra, tampoco gira la Tierra alrededor del sol, nada gira en torno a nada. Nosotros giramos en torno a lo que queremos. Obviamente que hay leyes de la física y de la química que no se terminan. Pero quizás entendamos otras leyes, quizás veamos otros mundos. Entonces expandámonos y para eso, centrémonos en nosotros, en lo que nosotros podemos hacer con lo que hay alrededor. El alrededor ya no nos limita, el alrededor ya no nos dice qué hacer. Creamos, pensemos y vivamos.